me sentí en guayabado y triste cuando salí de Maracay. Me sentí en guayabado y triste cuando salí de Maracay. Ay, recordaba de Matilde y me daban ganas de llorar. Ay, recordaba de Matilde y me daban ganas de llorar. Ella me dijo, negro, ay, pa' que me des consuelo, ay, y cuando regresas. Ella me dijo, negro, ay, pa' que me des consuelo, ay, y cuando regresas. Me sentí el corazón herido al despedirme de mi amada. Me sentí el corazón herido al despedirme de mi amada. Ay, me abrazó y me dio un besito y me decía, negro, no te vayas. Ay, me abrazó y me dio un besito y me decía, negro, no te vayas. Querida esa negra, ay, pensando, pronto regreso a verla, ay, esperando, tan querida esa negra, ay, pensando, pronto regreso a verla, ay, esperando. ¡Vamos!